16 días de activismo. Radio V. El 25 de noviembre es reconocido como el Día Internacional por la Erradicación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres. Este año, el lema que ONU Mujeres escogió para la conmemoración es Pinta el Mundo de Naranja. Generación Igualdad se opone a la violación. La doctora Estela Casados nos habla sobre este día. El día 25 de noviembre se recuerda un hecho que aconteció en República Dominicana, en donde fueron asesinadas un grupo de hermanas, un grupo de mujeres, las hermanas Mirabal, que estaban luchando contra la dictadura que en ese momento vivía su país. Fueron asesinadas salvajemente. Y posteriormente, en los años 80, cuando comenzaba a haber una serie de encuentros a nivel Latinoamérica para visibilizar los problemas que había para el respeto a los derechos de las mujeres y para salvaguardar su vida. En una comisión de la República Dominicana sugirió que el 25 de noviembre, en memoria de las hermanas Mirabal, se decretara el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La violencia contra las mujeres y niñas es una transgresión a los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras en el mundo. Apenas se informa de esto debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Aunque todas, en todas partes del mundo, pueden sufrir violencia de género, algunas son particularmente vulnerables. Ejemplo de ello son las niñas y las mujeres mayores, las que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías o mujeres y niñas que viven con VIH y discapacidades, así como aquellas en crisis humanitarias. América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo con muchos más feminicidios. Puntualmente México es un país que lamentablemente aporta un promedio de 10 mujeres asesinadas en el marco de lo que podría ser un feminicidio, y es un día que también debe de servir a la población en general y al Estado mexicano para refrendar por un lado su compromiso para salvaguardar la vida de las mujeres y respetar sus derechos, y para concientizar a los diferentes sectores de la sociedad sobre esta grave pandemia que estamos viviendo en torno a la violencia contra las mujeres y el respeto que debemos de tener a los derechos de ciudadanos y ciudadanas, y cómo esto debe ser parte de lo que es la educación hacia las nuevas generaciones. La violencia contra las mujeres sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. La promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar que nadie se quede atrás no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Dieciséis días de activismo. Radio V.